llamé pa' verte. Yo hablo con Yandel. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Al mundo, 1,000,000 de copias obligadas. Llamé pa' verte. El alma secreta, Nelly. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Hoy esto pa' el mundo. El Dream Team, 100,000 copias de Yandel.